muchos te condena. Un saludo a la bandera y a volar de vuelta a tierra. A volar de vuelta a tierra. Infectando los sentidos, armas, drogas y el consumo no son.